Para el día lunes tenemos la Santa Misa, luego la peregrinación por el pueblo, la procesión, y terminamos con la gran kermés bailable, ¿no? Donde tenemos a Bahía como quien nos va a amenizar esta fiesta, la banda de música también de Pico de Monte, y será una fiesta muy bonita. Nosotros como saavedreños los invitamos, los esperamos con los brazos abiertos, como saben, siempre somos pueblos hermanos y hay que celebrarlo.